Grabaciones Impacto presenta otro poderoso mensaje de la palabra de Dios. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. El libro de Apocalipsis ha sido un libro un poco descuidado por parte del pueblo de Dios. Yo sé de un maestro de un instituto que le tocó enseñar el libro de Apocalipsis. Y una alumna, después que se graduaron, pues fue donde el maestro a decirle que ella no había entendido muy poco sobre el libro de Apocalipsis y que si él podía ayudarle un poco más. Y el maestro de instituto, que a su vez es pastor, le dijo: olvídate, si yo mismo no lo entiendo bien, y yo ni predico de Apocalipsis nunca, yo nunca predico de Apocalipsis. Eso es muy triste, y es una realidad muy triste. Satanás ha puesto en la mente del pueblo de Dios que el libro de Apocalipsis es un libro misterioso, un libro difícil, un libro que es mejor dejarlo quieto, porque no se entiende. Y la verdad es todo lo contrario. La palabra Apocalipsis significa revelación, revelar, manifestar. Se nos descorre el velo del tiempo y se nos deja ver lo que hay en el futuro. El libro de Apocalipsis es el libro profético, aunque en todo el Nuevo Testamento hay profecía. Pero el libro de Apocalipsis es el libro profético para la iglesia del Señor en estos tiempos. Y muchos han caído en ese complejo de pensar que el libro de Apocalipsis es mejor ni tocarlo. Y de hecho, en los cultos, cuando se lee la Escritura en la parte devocional, casi siempre oímos salmos. Vamos a leer el Salmo 23. Vamos a leer tal salmo. Y los devocionales y las lecturas devocionales siempre son salmos. Muy rara vez se lee el libro de Apocalipsis. Muy rara vez. Y es precisamente por eso, porque las tinieblas, el enemigo, no quiere que el pueblo de Dios conozca lo que el Señor dejó para que nosotros conozcamos. Y el Señor, en el propio libro de Apocalipsis, da muchas bienaventuranzas y bendiciones para los que leen el libro de Apocalipsis y guardan y cumplen las cosas que allí están. Alabado sea el Señor. Al profeta Daniel, cuando le fueron dadas esas profecías tan extraordinarias, que a Daniel se le dio la sucesión de imperios gentiles, desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y luego se proyectó en el inicio de esta edad del Evangelio, porque le fue dada la fecha exacta cuando habría de nacer el Mesías y cuando habría de morir en la cruz. Se le da el inicio de esta dispensación de la gracia. Se le da su conclusión con la piedra que cae del cielo no cortada por mano de hombre y desmorona la estatua de Nabucodonosor que representa la sucesión de imperios gentiles. Se le muestra la segunda venida de Cristo. Se le muestra el milenio. Se le muestra después del milenio la eternidad. Y él dice: y los entendidos resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Así es que se proyecta a la eternidad. Y después que se le dan todas esas profecías tan extraordinarias del desarrollo histórico del gentilismo hasta el anticristo y de la conclusión de todo esto, se le dice a Daniel: sella el libro, porque estas cosas son para el tiempo del fin. Es decir, a Daniel se le dice: sella el libro. Pero a Juan, que se le repitió varias veces: escribe lo que ves, escribe, escribe. Porque el Señor quería que Juan escribiera lo que él estaba mostrando. Y es una cosa maravillosísima que Dios dispusiera que el mensaje de la Biblia fuera escrito. Porque si Dios deja que el mensaje de la Biblia pase de boca en boca, de generación en generación, de siglo en siglo, de milenio en milenio, ¿qué clase de mensaje tendríamos hoy? Y si Dios, el Señor, no le dice a Juan que escriba las revelaciones del Apocalipsis, ¿qué clase de Apocalipsis tendríamos hoy? Porque aún cuando Dios lo dejó escrito, nos están cambiando la palabra escrita muchísimo, muchísimo, la están alterando y están publicando versiones que son un atropello al texto sagrado. Y hay versiones que sustituyen la frase "la sangre de Cristo" por "la muerte de Cristo". Y no es lo mismo la muerte de Cristo que la sangre de Cristo. Cristo no nos salvó por su muerte. No fue la muerte de Cristo lo que nos redimió. Si Cristo hubiese muerto ahorcado, muere, pero no nos redime. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces es un atropello al texto sagrado sustituir la frase "la sangre de Cristo" por "la muerte de Cristo". Así es que si el Señor no deja su mensaje escrito, ¿qué tendríamos hoy? Pero gloria a Dios que Dios quiso que su mensaje quedara escrito. Primero en pergaminos, en papiros, en cueros. Y luego con la invención de la imprenta, en la página impresa. Bendito el nombre del Señor. Así es que a Juan se le dijo: no selles el libro. Lo que quiere decir que el libro de Apocalipsis es un libro abierto para hoy. Por eso así llamo el título de este libro, Apocalipsis, un libro abierto para hoy. Mire, aquí al frente dice que este libro es profético, naturalmente, es teológico, hay teología, es un libro devocional. Algunos piensan que teología es buscar palabrotas bien pesadas de $10,000 y creen que eso es teología. Pero no ha habido mayor teólogo que nuestro Señor Jesucristo. Y Él enseñaba con tanta sencillez que hasta los niños le entendían y por eso le seguían. Cuando un niño no entiende de qué se está hablando, se va a jugar. Por eso los maestros de escuela dominical deben saber enseñar a los niños, que mantenga el interés de los niños. Y si le van a decir que el mundo es redondo, pues, y le van a decir que el mundo tiene una forma esférica, pero si toma una china, le dice: mira, el mundo tiene una forma así. Y así era que enseñaba el Señor. El sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba esa perla, esa joya. Así enseñaba el Señor. Entonces, este libro, pues es comprensible, práctico, porque se aplica a la vida diaria. Hay libros, comentarios sobre Apocalipsis, que se entienden menos que uno leyendo directamente el libro de Apocalipsis en la Biblia. Pero este libro es sencillo en su exposición, pero hay bellezas. Ustedes saben que el hombre siempre ha tenido una ansia, una sed de conocer el futuro. Por eso es que aparecen gente que lee la baraja, que lee la palma en la mano, que lee la bola de cristal, que tira los dados, que todas esas cosas de adivinación, porque hay una sed en el corazón humano de conocer el futuro. Y el Señor, consciente de esa sed del corazón humano de conocer el futuro, por eso nos ha dejado el libro de Apocalipsis. Bendito el Señor. Entonces, el pueblo de Dios no necesita acudir a todos esos medios que son tenebrosos. Ni siquiera el pueblo de Dios tiene que leer el horóscopo. Y hay creyentes que leen el horóscopo. Eso es satánico, ¿sabes? Hay tantos que no se levantan de la cama, tienen que traerle el periódico a la cama para leer el horóscopo del día, para ver con cuál pie se tiran de la cama, si el derecho o el izquierdo. Pero el pueblo de Dios no necesitamos nada de eso, ¿verdad, hermano? Bendito el nombre del Señor. Para una interpretación saludable, correcta, del libro de Apocalipsis, tenemos que saber cómo se interpreta el libro de Apocalipsis. En la página 13 del libro, se menciona allí unas escuelas de interpretación, o sea, maneras como algunos interpretan el libro de Apocalipsis. Y la primera es la escuela preterista. Y estos creen que todas las profecías de Apocalipsis ya se han cumplido. Y estos creen que ya todo lo de Apocalipsis ya se cumplió. Y esto desde luego es erróneo. Hay otra escuela de interpretación que se llama la escuela histórica. Y estos creen que las profecías de Apocalipsis se han estado cumpliendo progresivamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Esta es parecida a la primera, y por lo mismo no es correcta. Hay otra escuela de interpretación, la escuela espiritual. Y estos creen que el libro de Apocalipsis representa el conflicto espiritual entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y espiritualizan el libro. Y también esto es incorrecto. Y está la escuela futurista. Esta escuela cree generalmente en mantener el significado literal de las palabras empleadas en el libro de Apocalipsis, a menos que exista una prueba evidente de usos figurativos o simbólicos. Esta escuela futurista afirma que en su mayor parte el libro está por cumplirse y que la porción de los capítulos del 1 al 3 es todo lo que se ha cumplido y se está cumpliendo en su final. Nosotros estamos dentro de esta escuela de interpretación del libro de Apocalipsis. Esto es, creemos que el libro de Apocalipsis, en gran parte de su contenido, aún está por cumplirse. Amén. Y es un libro que está en su mayor parte proyectado hacia el futuro. Pero en la página 14, en el libro de Apocalipsis, hay símbolos, y los números tienen también su significación, pero eso usted lo lee con detenimiento. Esto que está en la página 16 es sumamente importante. Abajo, en la página 16, paréntesis. En la profecía del libro de Apocalipsis, al registrar la sucesión de acontecimientos futuros contenidos en los sellos, en las trompetas y en las copas, toman lugar en el relato algunos paréntesis que detienen el relato para insertar explicaciones sobre algunos eventos o para describir escenas en el cielo o en la tierra. Estos paréntesis los señalaremos en el desarrollo del estudio, pues es muy importante tenerlos presentes para mejor comprensión. Es decir, hay un relato en el libro de Apocalipsis, y repentinamente, como que se corta el hilo y se habla de otro asunto, y eso es un paréntesis, y luego, después del paréntesis, continúa la sucesión de eventos. De modo que esto es sumamente importante. Y en el libro, aquí, cada vez que surge uno de estos paréntesis, nosotros lo señalamos para que entiendan mejor. Ya hemos dicho que Satanás odia el libro de Apocalipsis. Satanás sabe que su derrota está en la palabra de Dios. Hay que orar, pero yo he encontrado que hay gente que ora y ha orado mucho y se ha descarriado. Y aquí en Arecibo es la cuna de Mita. Y Mita oraba muchísimo antes de ser Mita. Pero mire dónde llegó. Y nosotros la conocimos desde que éramos muchachos. Y mire dónde llegó. Ella oraba muchísimo, pero no se sujetó a la palabra. Hay que orar, pero no se puede descuidar la palabra. Amén, hermano. Hay que ayunar. En Argentina, un hombre ayunó 42 días. Y después de ayunar 42 días, se sentó frente a su casa, era en un monte, en un campo. Y salió un sapo del monte y le habló, el sapo le habló y le dijo que agarrara un machete, lo amolara bien y le cortara la cabeza a la esposa y a los tres hijos. Él creyó que Dios era el que le estaba hablando, porque el sapo no le dijo: yo soy un sapo y te voy a decir esto. El sapo le dijo: así dice Jehová. Y eso es una realidad, no es un cuento. Yo hablé con varios pastores en Argentina. Me dijeron: hermano, ese hombre está preso todavía. Y así fue. El sapo le habló. Claro, el sapo no habla. Pero el diablo habla por los sapos. Y mató a la esposa y mató a los tres hijos. Porque el sapo le dijo que a los tres días iban a resucitar. Que Jehová los iba a resucitar. Y claro, pasaron los tres días. No resucitar. Se regaron las noticias, lo llevaron preso, lo juzgaron y está preso. Él ayunó y oró muchísimo, pero no conocía palabra de Dios. Si la conocía, no le hizo caso. A mí no me habla ningún sapo. Y si el diablo se equivocare y un sapo me hablare, que mate a mi esposa. El que se muere es el sapo, porque yo soy hijo de Dios y Dios no me va a hablar a mí por sapo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, allí en la página 19 ya vamos entrando en el libro. En el primer capítulo, allí está la introducción. Del verso 1 al 3 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. No es que Jesucristo da la revelación, sino que el Padre da una revelación de Jesucristo. Aleluya. lo que el mundo inconverso supo y vio acerca de Cristo es que lo arrestaron, lo enjuiciaron, lo sentenciaron, lo crucificaron, lo mataron y lo enterraron. Y allí se acabó Cristo. Inclusive para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, que ellos no creyeron nunca en Jesús, y mucho menos que había resucitado. Y todavía no lo creen, salvo aquellos judíos que se convierten al Evangelio. Amén. Pero el mundo inconverso, la versión que tiene de Cristo es que lo mataron, que se murió y que lo sepultaron. Y allí está, se acabó. Pero entonces, además de las apariciones de Jesús a los apóstoles, que ellos fueron testigos. Y por cierto, el Señor se le tuvo que aparecer unas 13 veces porque ellos decían que era un espíritu, que era un fenómeno, que era un fantasma. No lo creían. Y lo creyeron. Entonces, el Padre le dio a Juan y le dio a la iglesia, porque el libro de Apocalipsis es para la iglesia. Aleluya. Y claro, al recibirlo la iglesia y propagarlo la iglesia, que es lo que tenemos que hacer, el mundo inconverso recibe el mensaje de Apocalipsis. Entonces Dios dio a Juan y por consiguiente a toda la iglesia y a todo el tiempo y las edades futuras la revelación de Jesucristo, es decir, cómo está Jesucristo actualmente. Porque como el mundo lo que cree es que se murió y allí se acabó todo. Pero Dios da esta revelación. Y en el capítulo 1 está descrita la revelación de Jesucristo. Y dice que Dios le dio esa revelación, la dio Dios. Y la declaró por medio de un ángel a su siervo Juan. De modo que la revelación del Padre la da a Jesucristo y es de Jesucristo. Luego la declaró enviándola por medio de un ángel a Juan. Y esta revelación es declarada a su ángel. Y este a su vez es usado para enviarla a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y de las cosas que has visto. Y en el versículo 3 hay intercalada una triple bienaventuranza para el que lee, etcétera. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que Dios da una bendición triple, una bendición especial para el que lee. Ahora mismo nosotros estamos disfrutando de una bendición triple, de una bienaventuranza, porque estamos leyendo. Y más adelante dice, y de los que escuchan, no solo del que lee, pero del que escucha, tiene una bendición triple, una bienaventuranza, una felicidad grande. Yo creo que en esta noche aquí todos nos sentimos felices, ¿verdad?, en estar en contacto con este libro tan precioso, el libro de Apocalipsis. Dios le dio esta revelación a Jesucristo para que la diera a conocer a sus siervos, y a Jesucristo la comunicó por medio de su ángel a su siervo Juan, y Juan a las siete iglesias, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que como nosotros estamos oyendo, pues también es para nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Bendito el Señor. Y el Señor le dice a Juan, escribe, escribe. Bien, el tiempo está cerca. Y en el libro de Apocalipsis se menciona siete veces que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, yo vengo pronto, cosas que deben suceder pronto, vengo pronto, el tiempo está cerca, yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve. Siete veces. Amén. Y luego viene el saludo, Juan, que es el que escribe a las siete iglesias. etc. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas eran siete iglesias en el Asia Menor, no eran las únicas. En Asia Menor había otras como Galacia, como Colosas y otras ciudades en el Asia donde había iglesias y a los cuales Pablo les escribió epístola. Pero el Señor escoge, porque en toda la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Usando hombres. Pero estas siete cartas, eso salen directo del Señor. Son epístolas, son cartas que vienen directas del cielo. Aleluya. Y salen de los labios de Cristo a Juan. Así que son siete cartas del cielo que envía Jesucristo a estas iglesias y por consiguiente a toda la iglesia en toda su historia. Y estas iglesias tenían características y condiciones que eran representativos de todo el desarrollo de la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta la iglesia apóstata. Amén. Estudiando el libro de Apocalipsis, una vez más, que fue cuando el Señor me permitió escribir este libro, pues vi tantos nombres de Cristo y títulos, y el Señor mismo me guió para recorrer todo el libro de Apocalipsis otra vez, buscando los nombres y los títulos del Señor en el libro de Apocalipsis. Y allí están en la página 23. Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, alfa y omega, principio y fin, Señor, el Todopoderoso, el primero y el último, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, el Santo, el Verdadero, el Amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Cordero, Redentor, Ángel fuerte, Cristo Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Dios, linaje de David, estrella resplandeciente, Señor Jesús, Señor Jesucristo. 33 nombres y títulos. Y es muy interesante que la edad de Cristo fue 33 años. Y entonces, el título, Cordero, refiriéndose a Cristo. De hecho, él fue llamado Cordero desde antes de la constitución del mundo. Dice el apóstol Pedro que fue inmolado como un Cordero desde antes de la fundación del mundo. Así que desde antes de haber sistema solar y mundo y hombre, ya él se llamaba Cordero. Aleluya. Y fue introducido aquí en el mundo, su ministerio entre los judíos y a todo el mundo, con esa palabra. Juan lo señaló y dijo, ¿cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Apocalipsis, en la eternidad, su título preferido es Cordero. Amén. Y gloria a Dios por el Cordero de Dios. Aleluya. Y el verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese es el versículo clave del libro de Apocalipsis. Bien, entonces allí está del verso 9 en adelante, la visión de Cristo, Juan relatándola, vamos a leerla. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, desde el verso 10, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, amén. Y ese versículo 19 es un bosquejo que el mismo Señor ofrece del libro de Apocalipsis. Le dijo, las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que serán después de estas. Las cosas que has visto está en el capítulo 1, que fue la visión que Juan tuvo de Jesús. Las cosas que son, ahora, estas cosas que son están en el capítulo 2 y 3, que son los mensajes a las siete iglesias, representando toda la iglesia desde el principio hasta el fin. Y las cosas que serán después de estas empiezan en el capítulo 4. Allí empiezan las cosas después de estas. Así es que el Señor mismo divide el libro de Apocalipsis en tres secciones principales. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, 2 y 3. Y las cosas que serán después de estas, después del capítulo 4. Usted puede leer allí la descripción de la visión y las explicaciones que hay. El Señor por tercera vez le dice a Juan que escriba. Y entonces las cosas que son, ya están, estamos allí en la página 34, el mensaje a las siete iglesias. Y vamos a ir empezando por aquí con el diagrama este que tenemos aquí. Aquí empieza la dispensación del Evangelio, de la gracia, del Espíritu Santo, con el sacrificio de nuestro Señor y el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. La iglesia nace en Jerusalén, en el día de Pentecostés. No nace en Roma. Siempre se nos enseñó que la iglesia primera, la única, la verdadera, la de Roma. ¿Verdad que así nos enseñaron? Es falso de toda falsedad. Es una mentira de marca mayor. La iglesia comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés. Amén. La iglesia católica romana vino a existir como 4 siglos, un poco más de 400 años. Y propiamente 500 años después del día de Pentecostés. Entonces, cada una de estas iglesias representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés sucesivamente hasta aquí. Y cada iglesia, aún el nombre de la ciudad donde estaba esa iglesia, tiene una connotación profética. La palabra Éfeso significa deseable. Y la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, era una iglesia deseable, preciosa, ¿verdad? Casi siempre nos referimos a la iglesia apostólica, a los apóstoles, el fuego del Espíritu Santo, el Pentecostés, los milagros, ese libro de los Hechos, que es una corriente interminable de prodigios, de maravillas, de milagros. Alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia deseable. Éfeso significa deseable. Y a esta iglesia, el Señor le da 10 elogios, la encomia por 10 cosas. Todas muy buenas. El Señor la elogia. Pero hay una sola cosa que el Señor le censura. Hay una sola censura de Cristo para la iglesia. Muchas cosas buenas, pero había una cosa que estaba mal. Y hoy día es igual, el verdadero hombre de Dios, pues claro, se goza cuando los hermanos, los miembros, la congregación como tal, responde. Pero a veces también el pastor se entristece por cierta conducta de algún hermano y a veces de la congregación. Entonces el Señor ve 10 cosas buenas en esa iglesia de Éfeso, pero por el hecho de que tenía 10 cosas buenas y solamente una malita, el Señor no dijo, bueno, vamos a dejársela pasar, porque 10 para uno, pues, está bueno. Pero el Señor se la señaló y le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso con milagros, con manifestación del poder de Dios. Luego, con el transcurso de años, Juan el apóstol ministró en Éfeso por mucho tiempo. De ahí fue enviado a la isla de Patmos. Lo desterraron por el testimonio de la palabra. Aleluya. Y después del destierro en Patmos, Juan volvió a Éfeso. Y Juan murió entrado en años, cerca del año 100 de la era cristiana. Y se dice, datos históricos, que ya Juan estaba bien anciano. Porque recordemos que ya iban casi 100 años de historia de la iglesia, pero ya Juan era un joven cuando Jesús lo llamó al apostolado. Y Juan estaba bien entrado en años. Y ya no podía apenas caminar, pero él quería ir a la iglesia siempre. Y lo llevaban casi cargado. No podía predicar, pero siempre lo honraban, menos Diótrefe, que no lo dejaba entrar. Donde Diótrefe era pastor, no dejaba entrar a Juan, porque él amaba el primado. Pero allí a Éfeso siempre lo llevaban, lo honraban. Y él no podía predicar, pero le daban que dieran un saludo. Y datos históricos dicen que Juan solo les decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Hijitos, amaos los unos a los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y por qué Juan exhortaba a la iglesia de Éfeso, amaos los unos a los otros? Porque ya en tiempos de Juan notaba que la congregación estaba perdiendo su primer amor. Y el Señor le dice a esa iglesia, porque eso que está allí, eso lo dice y lo manda el Señor. Juan lo escribe, pero es el Señor el que le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y no es que haya un amor, ni dos, ni tres, ni 4, ni 5, ni 10. Si fuera así que uno va teniendo una cantidad de amores, pues yo tendría 56 amores, porque tengo 56 años en Cristo. Entonces todos los años estoy cambiando de amor. Es uno solo. Cuando el Señor dice, has perdido tu primer amor, le está diciendo, has perdido el amor. Porque hay un solo amor. Y algunos hermanos creen, bueno, que sí, que uno al principio cuando el Señor lo salva, óigame, está contento, aleluya, y alaba a Dios. Y entonces los que son más viejos en la iglesia, dicen, así era yo, pero ya yo tengo, mira, ya yo tengo entendimiento. Que tienes entendimiento, lo que has perdido el amor. Algunos, que yo no quiero que digan que yo soy un fanático. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra fanático? Entusiasmado. Y usted oye los comentaristas deportivos, comentaristas hípicos, lo de la pelota, el béisbol, que ellos dicen por radio al público, queridos fanáticos, ¿cuántos lo han oído? Fanáticos. ¿Y qué quiere decir fanático? Que están entusiasmados con las patas de los caballos o con el bate del cuarto bate, ¿no? Entusiasmados. Bueno, y si nosotros, como cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, no estamos entusiasmados con Cristo, entonces ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos entusiasma? Porque si no estamos entusiasmados con Cristo, algún entusiasmo tenemos por fuera. Así es que si a los del hipódromo no se ofenden, porque ellos no se ofenden, que le digan que son fanáticos de las patas de los caballos. Entonces hay hermanitos que se ofenden, que le digan, ay, tú eres un fanático. Y entonces hay hermanos en las propias congregaciones, que cuando ven un hermano lleno de gozo, dice, tranquilízate, control, muchacho, deja eso. Si está entusiasmado con Cristo, pues, perdió el primer amor. Perder el primer amor es perder la salvación. Perder el primer amor es caer. A veces creemos que caer es solo cometiendo un pecado grosero, un adulterio. ¡Ay, cayó! Cayó en pecado, cayó de la gracia. No, mijito, no. Mire cómo le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has... Entonces, perder el amor es caer. Recuerda de dónde has caído. ¿Y qué más dice? Arrepiéntete. Hay que arrepentirse. Y haz las primeras obras. O sea, vuelve al primer amor. Vuelve al amor. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y la iglesia de Éfeso no se arrepintió. Porque Dios quitó el candelero de su lugar. En Éfeso, lo que queda de la ciudad de Éfeso son ruinas. No hay iglesia en Éfeso. Empero, en Filadelfia, que hoy se llama Alamir, en Filadelfia, en Alamir, hay iglesia cristiana. Alabado sea el Señor. Pero en Éfeso, como no se arrepintió, Dios quitó el candelero. Y el candelero, el Señor dice, el mismo Señor explica, que el candelero representa a la iglesia. 7 candeleros, 7 iglesias. Amén. Y entonces Juan vio que el Señor tenía al pastor de la iglesia en su mano. La estrella en su mano. Y el mismo Señor dice que la estrella es el ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es el pastor. El ángel de la iglesia no es la junta oficial. El ángel de la iglesia es el pastor. Y a mí a mí me llena tanto, me conforta tanto saber que el Señor tiene a los verdaderos pastores, porque hay otra verdad también, que hay pastores que no honran el ministerio. Pero hay hombres de Dios íntegros, y esos hombres, esos pastores, están en las manos del Señor. Bendito el Señor. A mí eso me fortalece. Y siempre que encuentro un pastor desalentado, pues lo aliento con él. Le digo, mira, mijo, yo sé que el ministerio pastoral es el más difícil de todos los cinco oficios de Cristo a la iglesia, de todos los cinco ministerios de Cristo a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. El más difícil de todos es el pastor, pastoral. Es el menos comprendido, es el menos apreciado, es el menos recompensado, es el más combatido, es el más atacado. Porque de aquí para allá hay solo dos ojos. Y si la congregación es de 200, de allá para acá hay 400 ojos. Y si se pone gabán, María, ese hombre no se baja el gabán de encima. Y si un día aparece en cuerpo de camisa por un mes, alabado sea Dios, este hombre como está. Sí, como quiera. Palo si boga y palo si no boga. Es así. Y yo le digo, es difícil, sí es difícil, pero mira esto. El Señor Jesucristo nunca dijo, yo soy el buen apóstol. Y era el mejor. Vino del cielo. Él nunca dijo, yo soy el buen profeta, y no había uno mayor que él. Él nunca dijo, yo soy el buen evangelista, y dígame quién le supera. Él nunca dijo, yo soy el buen maestro. Una vez un hombre le dijo, maestro bueno. No, bueno es Dios. Pero él sí dijo, yo soy el buen pastor. Aleluya. El Espíritu Santo nunca llamó a Cristo el príncipe de los apóstoles, ni el príncipe de los profetas, ni el príncipe de los evangelistas, ni el príncipe de los maestros, pero sí le llamó el príncipe de los pastores. Y en las visiones de Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan no vio, ni Cristo dijo, que tenía en su mano al apóstol, ni al evangelista, ni al profeta, ni al maestro. ¿Tenía en su mano a quién? Al pastor. Por algo será. ¿No le parece? Por algo será. Es que el Señor sabe que ese ministerio es el más. Y entonces Él nos tiene que tener en la mano, porque si Él nos suelta de su mano. Luego está el mensaje a la iglesia de Esmirna. El periodo histórico de la iglesia de Éfeso, que representa a Éfeso, es desde el día de Pentecostés hasta el año 100. Y luego viene Esmirna, que el periodo histórico representado por Esmirna es desde el año 100 hasta el año 313, por ahí. Y a esta iglesia el Señor la encomia, pero no tiene ninguna censura. El Señor no censura en nada. Esta es una iglesia sufrida. Mirra significa amargura. Y esta fue una iglesia perseguida, allí en Esmirna. Allí era pastor Policarpo. Y Policarpo fue atado a la estaca. Le decían que dijera que César es Señor. Y él no podía decirlo, porque Señor es un título que los hebreos dan únicamente a Dios. Solamente Dios es Señor. Y entonces ellos reclamaban, el César reclamaba que él es Dios, era Dios. Y decían, a los cristianos le decían que dijeran que César es el Señor, y ellos no podían decir que César es el Señor, porque Señor es el Señor Jesucristo. Y lo ataron a la estaca, lo mataron, le pegaron fuego, pero mientras su cuerpo estaba envuelto en las llamas, la lengua de Policarpo se seguía moviendo, confesando que Jesucristo es el Señor. Fue una iglesia muy sufrida, mirra, amargura. En un día mataron 2.400 cristianos en Esmirna. Dos semanas más tarde mataron 700 más. Era una iglesia grande. Y un poquito de tiempo más mataron como 400 más. Muy sufrida. El Señor le dijo, tendrás tribulación de 10 días. Y esos 10 días representan las 10 persecuciones imperiales. Desde Nerón hasta Diocleciano, 10 emperadores sanguinarios que persiguieron la iglesia. Y esa iglesia de Esmirna fue la iglesia más sufrida de todas. Pero Dios le hace promesas preciosas. Esmirna representa ese periodo de la historia de la iglesia de mucha persecución bajo los emperadores, que millones de cristianos murieron, lanzados a la fiera, etcétera, quemados. Aquí está. Esmirna, este periodo duró dos siglos, 211 años, hasta el año 312 o 13. Ahora viene Pérgamo, que duró 281 años, hasta el año 590. Y luego viene Tiatira, aquí duró este periodo casi un milenio, 926 años, hasta el año 1500. 17. Duró 232 años. Y luego viene Filadelfia, que duró 234 años. Y este periodo aquí, este periodo de Sardis es hasta el 1700. Y aquí Filadelfia, nosotros estamos viviendo hoy en este periodo de la historia de la iglesia. Hasta hoy, este año, 1984, no sabemos si es este año. Yo lo estoy esperando de un momento a otro. ¿Cuántos estamos esperando el levantamiento de la iglesia? Eso es de un momento a otro. De un momento a otro. Entonces, viene este Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio. Gamo, unión matrimonial, matrimonio. Y este... En este periodo de la historia de la iglesia es que hubo un matrimonio. El viejo paganismo se casó con la señorita iglesia. Constantino dice que se convirtió, y yo le pongo comillas, como a muchos hoy que dicen que están convertidos, pero no dan los frutos, y siguen viviendo como antes, y conduciéndose como antes, y trabajando en lo mismo de antes, cosas ilícitas. Y yo les pongo comillas. Y Nabucodonosor, o este Constantino, y que se convirtió, y ahí la iglesia cristiana vino a ser la iglesia del Estado. Y como Constantino dijo que él se convirtió, pues todo el gabinete, pues también era cristiano. Y el general del ejército mandó bautizar en masa a todos los soldados. ¡Bup! Bautizado, cristiano. Pero sin haber sido transformado, sin haber nacido de nuevo. ¿Ves? Y la iglesia creció en número, perdió en poder. La iglesia salió de las catacumbas y se sentó en el trono imperial. Pero cuando hizo ese negocio de salir de las oscuras y tenebrosas catacumbas para sentarse en el trono imperial, al mismo tiempo descendió de los lugares celestiales con Cristo para sentarse en el trono tenebroso del imperio de Satanás. Entonces el mundo empezó a meterse en la iglesia. Y el paganismo se casó, el viejo paganismo se casó con la señorita iglesia. Del paganismo del Imperio Romano, casándose con la iglesia, nació el Imperio Papal, el Vaticano, y surge el clericalismo. Antes la iglesia oraba, espontánea, alababa a Dios. Empezaron a controlar, el obispo de Roma, el pastor de Roma empezó a como tenía en la congregación, estaba el emperador, y estaba el gabinete, y estaba la crema del imperio. Pues entonces él se hizo otro emperador. ¿Eh? Y se fue desarrollando, fue cerrando las iglesias cercanas para que todas se concentraran allí. Y cuando el sumo sacerdote, el sumo pontífice pagano del babilonismo, vio que el emperador se hizo cristiano a su manera y que todo el mundo quería ser cristiano, como el Imperio Romano mataba a los cristianos, pues ahora el sumo pontífice babilónico vio que el emperador era y que cristiano y ejercía una influencia tremenda en la iglesia. Pues él dijo, aquí ahora, antes nosotros matábamos a los cristianos, ahora los cristianos están arriba, ya me deben estar buscando. Y se perdió. Pero en la huida se le quedó el manto babilónico del culto pagano. Y el pastor de la iglesia de Roma, como tenía ahí al emperador, le dijo, mire, esto se le quedó al sumo pontífice, que se fue huyendo, pagano. ¿Sí? Y el pastor de la iglesia de Roma vino, ¡pum!, y se puso el manto babilónico, el manto del paganismo babilónico. Y así se siguió desarrollando el papado. Y en el año 500 y pico, como 5 siglos, más de 5 siglos de la iglesia cristiana haber empezado en Pentecostés, entonces fue que vino a existir la iglesia romana. La iglesia de Roma es una degeneración putrefacta del evangelio. Amén, hermano. Y eso surgió en ese periodo de la historia de la iglesia. Pérgamo, Gamo, matrimonio. Luego viene Tiatira. Tiatira, la palabra Tiatira significa sacrificio incesante. Y ahí es, en ese desarrollo del romanismo, es que surgen muchísimas cosas muy interesantes. En la página 49, mire todo lo que se empezó a desarrollar en Roma. La página 49, en el año 375, empezó la adoración a santos y a ángeles. En el año 394, la misa fue instituida por primera vez. Tiatira significa incesante, sacrificio incesante. Y esa es la misa. Se llama el sacrificio de la misa, ¿no? Y en el sacrificio de la misa, pues, se crucifica a Cristo. Y en la misa, ellos en su ritual creen que el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Y el vino, literalmente, en la sangre de Cristo. Así que crucifican a Cristo, matan a Cristo. Cada vez que hay una misa, es una crucifixión de Cristo. Entonces, si en el mundo hay, yo no he podido, no me he detenido a calcular las iglesias católicas que hay. En Sevilla, España, es uno que, mire, en una cuadra y veces tres. Entonces, vamos a decir que hay 1 millón de iglesias. Yo creo que hay más, iglesias católicas, en el mundo. Y la misa, eso es todos los días, y a veces 2 y 3 misas al día, dependiendo de la necesidad que haya. Y vamos a pensar nada más que en una semana, esos 10 millones, ese millón de iglesias, pues crucifican a Cristo 10 millones de veces. Así que la misa es la ceremonia más grande de la Iglesia Católica y a la vez es la herejía más grande que existe debajo del sol. Porque Cristo murió, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Y su sacrificio y su sangre me lavó a mí de mis pecados. ¿Y qué dice usted? Pues eso sucedió aquí, mire, en este tiempo de Tiatira, que ese tiempo se le llama también la Edad Media, y se le llama también la Edad del Oscurantismo, porque ahí ningún pobre, era raro el pobre que sabía leer y escribir, porque los riquitos eran los únicos que podían estudiar. Oscurantismo, tiniebla, porque la Iglesia de Roma nunca se interesó que el pueblo leyera la Biblia. Más bien tiene en su haber quemado millones de volúmenes de las Sagradas Escrituras, como también tiene en su haber matado en las Inquisiciones casi 200 millones de cristianos. Esa es la degeneración que se ha producido. Y es muy doloroso ver hoy ministros evangélicos que le llaman al Papa siervo de Dios, hermano. Y francamente, personas así no conocen a Cristo. No podrán ser profesionales y podrán ser pastores y doctores y teólogos, pero no conocen a Cristo. Y en el infierno sí se van a dar la mano con el Papa. En el año 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse con sotana, porque los sacerdotes babilónicos lo usaban. En el año 526 se inicia la extrema unción al enfermo para que se acabe de morir. En el año 593 se introduce el dogma del purgatorio. Eso es mentira, no existe purgatorio. Todo eso es para agarrar dinero. Una vez, y esto es un dato histórico, una viuda, pues toda la semana venía a pagar una misa y el cura le celebraba la misa. Un año. Y como al año y medio, la viuda le preguntó, bueno, dígame, padrecito, ¿y cómo está mi esposo? Ah, mi hija. Si apenitas empieza a salir. Ella siguió pagando. Y pasando tiempo y ella pagando. Y siempre él le decía, pero ya no podía, ya no, porque lo iba sacando. Ya va por la cintura, ya va por la rodilla. Y una vez le dijo, bueno, ¿y ahora? Bueno, ya tiene una pierna afuera. Ay, padrecito, ¿y cuál es? La izquierda, ya la tiene fuera. Y ella le dijo, ah, pues, déjele la otra adentro, era de palo. Es horroroso, hermano. Mire, aquí en Apocalipsis, el Señor habla de eso. Y le llama a esa iglesia apóstata, que comercia en todo, en toda clase de negocio, ellos están en toda clase de negocio. En la fábrica de píldoras anticonceptivas en Estados Unidos, Roma tiene el 90% de las acciones. Y Juan vio los que se lamentaban de la caída. Dijo, qué tremendo el Señor. Y entonces Juan vio hasta los pilotos de la Panamérica lamentándose de la caída de Roma. Yo no sé si usted está tan alegre, tan feliz y tan contento de haber salido de las tinieblas y del engaño y de todas esas patrañas. A lo mejor alguien está pensando, ay, pero hermano Ortiz no debe ser tan fuerte. Mire, es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor, entró al templo. ¿Qué llevaba en la mano? Un azote fuerte. Y esos fuertes tenían bolitas de plomo en las puntas, ¿verdad? Y el Señor entró con ese fuerte en esta mano. Y con la otra, ¿qué hacía el Señor? Volcaba las mesas donde estaba el dinero, las palomas y lo que hubiera. La cogía así con la izquierda, lo agarraba por la pata y dice, ¡guau! Vosotros habéis hecho mi casa, casa de oración, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y para qué él llevó el fuerte? Ah, porque él no podía decirle, mire, señores, caballeros, tengan la bondad, ¿cómo ustedes van a tener aquí? ¡Mire, el loco es! No, el Señor no podía ir así, con esa delicadeza. Le agarró la mesa y se la volcó. Y si alguien se le terciaba, no se vaya usted a creer que él llevaba el fuerte de lujo. Algunos tienen un concepto de Jesús que era un blandengue. ¡Oh, qué va! Él le decía fariseo, sepulcro blanqueado, hijo del infierno, que tú no entras al cielo ni dejas entrar a nadie. Adúltero, pillo, ladrón, sinvergüenza. ¿Se lo decía o no se lo decía? Pero hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo de la Odisea también, el laodiceísmo, que nos adelantamos un poquito, pero la Odisea, laos, Odisea, es gobierno del pueblo. Y el pueblo es el que manda. Y las congregaciones son las que mandan. Y el pastor no puede enseñar. El pastor no puede corregir. Yo no digo aquí, pero hay un porcentaje altísimo que es así. Y si el pastor corrige y pone en disciplina, aguantan los dientes. El pastor es muy duro, muy severo. No se puede tratar así la gente. Hay que ser suave, con guante de seda, porque bendito sea Dios. Así no es la cosa. ¿Ves? Y el pastor tiene que darlo todo por bueno. Entonces cuando el pastor lo da todo por bueno, ¡ay, qué santo varón de Dios! Yo sé que hay alguien pensando a Dios, yo creía que eso no estaba en Apocalipsis, pero hoy está en Apocalipsis. ¡Aleluya! Dale un aplauso al pastor de los pastores, hermano. Después de Tiatira, viene Sardis, desde el año 1500 y pico, del 590 al 1547 es Tiatira, y Sardis del 1517 al 1750. Sardis significa remanente, y después de este periodo de Tiatira, donde murieron tantos millones de cristianos, hermano, pues quedó un remanente. Y en ese periodo de la historia de la iglesia es que surge Martín Lutero, la reforma de Martín Lutero. Martín Lutero era un fraile, un sacerdote, pero se encontró una Biblia polvorienta en un convento, empezó a leerla. Y la palabra de Dios, hermano, mire, la palabra de Dios es tremenda. Aleluya. Y esa palabra fue impactando a ese sacerdote, hasta que se dio cuenta que toda esa rémora de cosas de la iglesia de Roma eran falsedades, que leímos allí un poquito, pero hay otra lista que sigue más adelante. Y se dio cuenta que el justo vivirá por su fe. Amén. Y se dio cuenta que somos salvos por la fe en Cristo, que no es con misa, ni camándulas, ni rosarios, ni novenarios, ni nada de eso, sino por la fe en Jesucristo. Y escribió 95 tesis, 95 declaraciones evangélicas, bíblicas, las clavó en la puerta de la iglesia donde él oficiaba, y empezó a predicar el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y surgió lo que históricamente se conoce con la reforma y las persecuciones que él sufrió, terrible. Una vez lo llevaron a un a un concilio, a un juicio, y él dice que fue en ese pueblo y en Europa se usa, y todavía se usa y se usaban las tejas, esas tejas de arcilla, de barro, para techar las casas. Y cuando salió de allí, que casi lo torturaron físicamente, refiriéndose a aquellos que estaban allí, él dijo que en Worms, o sea, la ciudad esa, el pueblo ese, había más demonios que tejas en las casas. Y ahí es que surge, en ese periodo, la reforma. Teatira significa remanente. Y allí el mensaje, usted encontrará que ese mensaje de Cristo cuadra, como todo, este también, a ese periodo de la historia de la iglesia, que el Señor le dice a esa iglesia: tiene nombre que vive, pero estás muerto. Mira a ver que no se acaben de morir las que te quedan. Y ustedes saben del protestantismo muerto, que no hay vida. Cada mensaje, hermano, cuadra perfectamente al desarrollo de la historia. Luego, después de Sardis, viene Filadelfia. El mensaje a la iglesia Filadelfia. Y este Filadelfia representa la iglesia de hoy, la iglesia de la obra misionera, la iglesia del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo, porque esto nos toca ahora a nosotros. Escribe al ángel, o sea, al pastor. Cuando el Señor quiere hablar a la iglesia, habla a través del ángel, a través del pastor. Esto dice el santo. Como el Señor sabía que para este tiempo iba a haber una crisis en la santidad, que hermano e iglesia y hasta concilio, que 15 y 20 años atrás eran hermanos, congregaciones y concilios santos, hoy imagínese cómo es la cosa, que hay iglesia, yo no digo aquí ni en toda esta zona, yo no sé, pero yo sé dónde hay iglesia, que hay iglesia. El director de los músicos, traficante de droga, y le suministra y le vende droga a los músicos. Y los músicos, para tocar, para estar high, se endrogan y parecen, óyame, terrible. Y entonces, hay tan poco discernimiento del Espíritu Santo que los hermanos se creen que están tocando lleno del Espíritu, y es lleno del Espíritu de la droga. Yo no les estoy exagerando, hermanos. Yo sé de lo que le estoy hablando. Y un joven fue a una iglesia, joven de Curazao, fue a Holanda. Y esto no es solo en Holanda. Yo le puedo citar la iglesia aquí, Puerto Rico. Fue a Holanda buscando una iglesia donde adorar a Dios. Pentecostal, él es pentecostal. Él es de nuestra iglesia en Curazao. Andaba buscando una iglesia. Pero donde quiera que iba, lo que veía era un desastre, un desastre. Entonces le dijeron: mira, en tal sitio hay una iglesia grande, ahí, eso te va a gustar. Bueno, pues él fue, como él andaba buscando una iglesia donde adorar a Dios, pues fue. Y cuando llegó, pues el templo es una iglesia enorme. Yo pasé frente a esa iglesia, allí en La Haya, Holanda, enorme. Y pues él fue, y cuando entró, vino por todo el pasillo, tan, y se arrodilló en el altar a orar. Eso lo estamos perdiendo también. Cuando uno llega a un hogar, procura al dueño de la casa, no se queda por allá hablando con los nenes, procura al dueño de la casa y habla con el dueño de la casa. Y cuando llegamos a la casa de Dios, hay que hablar con Dios. Cuando usted llega a una casa de visita, no viene y viene, pam, pam, pam, y se sentó. ¿No? Usted habla con el dueño de la casa y le dice: siéntese. ¿No es así? Pues nosotros llegamos a la casa de Dios, ¡pum! El que viene a la casa de Dios, a ese joven, cuando él vino y pasó y oró, y dice, después que oró, se paró, se volteó y caminó, todo el mundo se estaba riendo de él. ¿Eh? fanático. Pues claro, entusiasmado con Cristo. Sí, yo soy fanático de Cristo. Porque uno tiene que ser fanático de algo. Yo no soy fanático de los caballos, pero de Cristo sí. Bueno, pues la otra noche él vino, pasó y oró. No dijo, se rieron anoche de mí, no oro más. No, volvió, oró, se paró y todo el mundo riendo. Y estuvo toda la semana viniendo. El pastor notó que venía toda la semana y lo notaba todo el mundo, toda la congregación lo notó porque él siempre venía al frente a orar. Y el pastor le dijo, una noche que él llegó, el pastor estaba en la puerta, le dijo, mira, sube a la planta alta, que allá está la juventud. Ve, sube allá y relaciónate con ellos para que te conozcan. Él había sido drogadicto y cuando subió a la planta alta y olió y miró, ay Dios mío, Padre, la juventud de la iglesia fumando cigarrillos, fumando marihuana, bailando y por allá en un rincón. Entonces él salió, dio una vuelta y se fue a llorar. Se amaneció llorando, gimiendo, clamando, ay Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Que no encuentro dónde adorar tu nombre. Ay Dios mío, y ahí siguió llorando y siguió todo el día llorando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Y entonces pensó donde él conoció a Cristo, allá en Curazao, en la iglesia que del Movimiento Misionero Mundial, y empezó a gemir, ay Dios mío, manda el Movimiento Misionero Mundial aquí, mándalo Señor. Y siguió intercediendo y siguió clamando, y mientras él clamaba, un misionero nuestro venezolano que estaba en España estaba orando como a las 2 de la tarde, y el Espíritu lo tomó y empezó a gritar, ¡Holanda! ¡Holanda! ¡Holanda! ¡Holanda! Ay Dios mío, pero Holanda, ¿qué pasa en Holanda, Señor? ¿Qué es? Pero no supo nada, Dios no le dijo nada. Pero a los 2 días, el pastor de Curazao lo llamó. Mire, hermano fulano, allá hay un joven en Holanda, y así, así, así, así, así, así. Y está gimiendo y llorando para que Dios mande el Movimiento Misionero Mundial allá. Entonces este misionero en España, pues le dijo, con razón el Espíritu Santo me puso a gritar Holanda. Me llamaron por teléfono desde España y desde Curazao. Mira hermano, así, así, así. Pues nada, lo único que eso quiere decir, que tenemos que entrar en Holanda. Alabado sea el nombre del Señor. Y allá estamos, en una iglesia bellísima. Mi esposa y yo tuvimos el gozo de estar allá cuando empezaba. Y es preciosa la iglesia. Y ahora este mes pasado salió para allá una pareja con 3 hijos de aquí de Puerto Rico. Allá están pastoreando esa iglesia que estaba sin pastor porque el que estaba allí tuvo que salir. ¿Ves? Y hay mucha hambre. Dios nos llevó a Francia de una manera más o menos igual. Y cuando llegamos y oyeron la palabra y la gente venía, decían, ay Dios mío, gracias que me sacaste del desierto donde yo estaba. Y gente de las iglesias. Mire mi hermano, es muy triste que nosotros perdamos la herencia de Pentecostés. Porque cuando nosotros la descuidamos, Dios no ha firmado contratos de exclusividad con nadie. Al que le busca, Dios se le revela y Dios lo bendice. Que Dios nos ayude, ¿verdad que sí, hermano? Que Dios nos ayude a conservar. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo, ya el espíritu del anticristo, el laodiceísmo, está terrible. Imagínese usted que hay teólogos, que yo les llamo teolocos, protestantes, que dicen que Jesús no es divino, que Jesús no creen en el nacimiento virginal de Cristo, no creen en la eficacia de la sangre de Cristo, no creen en el Espíritu Santo. Terrible. Estamos viviendo en un momento crítico. Bueno, pues para esta iglesia, el Señor le dice el santo, porque sabía de la decadencia en la santidad. El verdadero, porque sabía del mucho engaño, de mucha falsedad, de la mucha imitación que habría hoy. en el Evangelio. El que tiene la llave de David. Amén. Y él es el que tiene la llave. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, hermano? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti. Y esta es otra iglesia que el Señor no la censura. Esmirna y Filadelfia. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, o sea, son pocos, aunque ustedes son pocos, es lo que quiere decir. Aunque son pocos, mas has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que vale, eso es lo que mira el Señor. Que guardemos su palabra y no neguemos su nombre. Y lo que vale es guardar la palabra. Amén. Si estuvieres en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiere y os será hecho. Que la palabra de Cristo habite en toda abundancia en vuestros corazones. Tenemos que estar saturados de la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, son pocos, tienes poca fuerza. Y la verdad es que son pocos los que se someten a la palabra. Nos gusta mucho citar el versículo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero el verso no es así. El verso dice, someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que el quiera resistir al diablo tiene que estar sometido a la palabra de Dios. Y si quiere resistir al diablo sin someterse a la palabra de Dios, le pasa como al team evangelístico de los hermanos de Seba en el libro de los Hechos, que fueron a echar un demonio en el nombre de Jesús que Pablo predica, y el demonio le cayó arriba y casi los desnudó a todos, a los siete, y tuvieron que irse huyendo. Porque al diablo no se puede resistir si no estamos sometidos a Dios y a su palabra. Aunque eres son pocos, pero has guardado mi palabra. Aquí lo que vale es guardar la palabra. Amén. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque es así. En toda congregación hay gente honesta, sincera, santa, pura. Ay, pero hay de los otros también. Aquí lo que hay que uno saber quién es. Y si están dando mal, arreglarse. Aleluya. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor vindica siempre a los suyos, a los que le aman. Aleluya. Cuando aquella mujer rompió el alabastro y lo derramó a los pies de Jesús, Judas dijo, qué desperdicio. Eso se pudo haber vendido en 300 denarios y dárselo a los pobres. ¡Qué desperdicio! Y los demás apóstoles dijeron, es verdad, qué desperdicio. Porque donde va Vicente, va la gente. Y en una iglesia no tiene que haber nada más que uno que empiece por ahí de los flacos y los débiles. Pero Jesús le dijo, y Judas calculó en 300, pero eso valía como 600. Como él era pillo, lo calculaba bajito. El Señor le dijo, deja que sea anticipado a mi sepultura. Y ahora, donde quiera que se predique el Evangelio, se va a hablar de ella. Y aquí estamos hablando de ella. ¿Eh? Toda persona que ama al Señor, que honra al Señor, que guarda la palabra del Señor, que ama al Señor más que padre, madre, esposa, esposo, hijos, plata, trabajo. Esa gente siempre es mal vista por esa comparsa que hay de superficiales y de carnales. Pero a esa es la gente que Dios honra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabado sea el nombre del Señor. a esta iglesia de Filadelfia, que somos nosotros hoy, el Señor nos dice que guardemos su palabra. Hoy hay un evangelio diluido, muy mezclado. Yo me puse por curiosidad a anotar las clases de evangelio que hay hoy, porque en el tiempo de Pablo él dice de otro evangelio, de un evangelio adulterado, de un evangelio pervertido. Pero yo me puse a escribir el otro día y a buscar las clases de evangelios que hay hoy. Y así en un ratito anoté 40 clases de evangelios que hay hoy, que se salen de las Sagradas Escrituras. Pero el Señor honra a los que guardan su palabra, a los que no niegan su nombre. Y esa gente son como el patito feo, ¿ves? ¡Pau, pau, pau! Pero esa es la gente que Dios honra. Y a esa gente el Señor le dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios va a librar a ese pueblo que le honra de la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor se lleva a su iglesia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y ya andamos por aquí, ¿ve? Uno de estos días, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice que Juan oyó una voz que le dijo: ¡sube acá! Ese sube acá representa la subida de la iglesia. Amén. El levantamiento de la iglesia. Sea el nombre del Señor glorificado. Pues ahí está, mírelo. Sube acá, en las nubes. Allá al cielo, el juicio de los galardones y las bodas del Cordero, que duran 7 años, hermano. Qué clase de fiesta, ¿eh? 7 años de fiesta. Y entonces aquí empieza la gran tribulación, aquí, cuando la iglesia sube, 7 años de fiesta, y aquí abajo, 7 años con el anticristo, la gran tribulación, los juicios de Dios y el terror del anticristo. Bendito el nombre del Señor. Yo quisiera, aunque sea, ponerle, ya que tenemos ahí el desarrollo de la historia de la iglesia, el levantamiento, y la flechita que viene para abajo es la segunda venida de Cristo a los 7 años de gran tribulación, y luego empieza el milenio. Y viene entonces que el Hades y el infierno da a los muertos y suben al trono blanco. Y viene el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Y allí son juzgados todos los mortales perdidos. Y allí a Satanás, que fue suelto allí en la gran tribulación, pero que al empezar el milenio lo atan y lo tiran al abismo. Pues para el juicio sale del abismo allá, a presentarse allá junto con todos los ángeles que le siguieron. El juicio. Y entonces de allá todos, mire por dónde viene, mire, para el lago de fuego y azufre. Alabado sea el Señor. Algunos dicen: oye, pero eso sí está fuerte, fuerte, fuerte. Y en la gran tribulación eso es terrible. Y ese lago de fuego es por toda la eternidad. ¿Ves? Ay, eso sí es fuerte. Pero más fuerte fue el haber crucificado a Cristo, haber rechazado a Cristo. El pecado de incredulidad es lo más asqueroso que hay. Y la gente va al lago de fuego no por ser adúltero, ni por ser ladrón, ni por ser criminal. No, es por ser incrédulo. Porque la incredulidad es la madre de todos los pecados. Cuando uno es incrédulo, es de todo. Cuando uno cree en Cristo, deja de ser todo eso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero yo quisiera ponerle un momentito aquí para terminar. La primera mitad de la gran tribulación. ¿Sabe qué dice? Que se suelta, se desata el primer sello, ¿no? Y Juan vio. Y Juan lloraba. Le dijeron: no llores. Juan lloraba porque no había nadie digno de tomar el libro en su mano, de la mano del Padre, y desatar su sello. Juan lloraba. Y un ángel le dijo a Juan, un anciano le dijo a Juan: no llores. Si el león de la tribu de Judá, la raíz de la vida, él es digno de tomar el libro y desatar su sello. y Jesús el Cordero, aleluya, tomó en su mano el libro, y entonces empieza a desatar sellos, un pergamino, mírelo allí, el número uno, y cuando desatan ese sello, surge un caballo blanco. ¿Quién es ese caballo blanco? ¿Quién va montado en ese caballo blanco? ¿Eh? El anticristo. Algunos dicen que es Cristo, pero el Señor nunca encabeza una procesión así. El anticristo que surge, Juan lo ve surgiendo de la tierra, del abismo, un espíritu que se apodera, el mismo espíritu de Satanás, se apodera del anticristo. Algunos creen que Satanás va a engendrar al anticristo, pero Satanás no engendra. Satanás es machorro. El espíritu de Satanás se apodera de ese hombre y va a ser un hombre, no es un sistema, es un hombre, y ya está viviendo en el mundo. Caballo blanco, el anticristo. El Señor desata otro sello y sale un caballo rojo, guerra, sangre. Entonces, ya estamos en la gran tribulación. Por eso es que el Señor dice que el que guarda su palabra lo libra de eso. Amén. Otro sello, un caballo pardo, hambre. ¿Ve? Hambre. El cuarto sello, un caballo amarillo, muerte. La muerte y el Hades. La muerte delante, matando, y el infierno atrás, recogiendo. La cosecha terrible. Entonces, el quinto sello es desatado, y Juan ve las almas de los mártires de la gran tribulación. Porque en la gran tribulación habrá gente que no admitirá el sello de la bestia, del anticristo. Y van a morir, pero no es que los van a parar en el paredón. ¡Brum! Si fuera así, sería una bendición que mataran a uno enseguida. Pero es la tortura. Va a ser torturado. Toda clase de tortura. En el mundo ha habido tiranos que han hecho tantas cosas con sus enemigos políticos. En Cuba, uno de ellos acostumbraba darle unos pulgantes de esos violentos a la gente. Me perdonan, pero le voy a decir para que entiendan lo otro. Y los sellaba por los conductos con brea. Y entonces empezaba ese purgante a trabajar, y el dolor, sin poder desocuparse, y moría revolcándose de dolor la persona. Ha habido tiranos que han mandado sus verdugos con un clavo de 4 pulgadas aquí, de esos que el Señor quiere guardar a los que le aman. De eso. ¿Eh? Algunos dicen, bueno, yo si no me voy en el rapto, yo, a mí que me maten. Y cuando llueve un poquito, no viene a la iglesia. Y a mí que me maten. Y cuando está nublado para allá, para Lares, dice, alabado, qué diluvio, hoy no hay culto. Y a mí que me maten. Y te pasa un hermano por el lado, o el pastor, y él va lleno de cosas en la cabeza y no te saluda, y pasó y no te saludó. Mira para allá, mira qué clase de hermano, mira para allá, mira qué clase de pastor, ¿ah? Que no saluda a uno. Y a mí que me maten. Si ahora que está el Padre, que está el Hijo, que está el Espíritu Santo, que están los ángeles, que está la Biblia, que están los pastores, que están buenos programas por la radio, porque hay algunos que no sirven para nada, que hay literatura buena, que hay otra que asquea. En librerías evangélicas hay literatura pornográfica. Ahora, con todos estos medios de gracia que nosotros tenemos a disposición, no somos fieles y no somos firmes. Cuando el Espíritu Santo no estará ministrando como hoy, ¿eh? cuando será un tiempo de ira. Porque el Señor dice, yo te libraré de la hora de la ira. Y vosotros estáis no para ira, sino para alcanzar salud, salvación. Entonces, ¿vas a ser fiel entonces? No, mi hijo, no. Cuando hay que ser fiel es ahora. Aunque te digan fanático, aunque te digan bobo. Que te digan, a veces en la propia iglesia, no seas bobo, no pague diezmo nada. Si tú no pagas diezmo al pastor, ni a la iglesia, ni a los diáconos. Los diezmos son del Señor. Y si tú te quedas con él, con los diezmos. Bueno, gracias a Dios que todavía no han quitado eso de que es ladrón. No lo han quitado de la Biblia. Su Biblia dice así todavía. Los diezmos son del Señor. Pues, el sexto sello. Juan vio las almas de los mártires de la gran tribulación. Pero no se vaya a creer que eso es fácil. ¿Ya? Tenemos que irnos. Algunos dicen, como la iba diciendo, no, pues yo que me maten y yo pues, me voy. Pero la novia de Cristo, la esposa de Cristo, serán los que se van en el primer viaje. Eso. Porque mira, mientras allá se están celebrando las bodas del Cordero, como vimos, esas almas están debajo del altar clamando venganza. ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y les he dicho, espérense que se completen porque vienen más de allá. Pero nosotros, la iglesia, está de fiesta ya, de boda. Alabado sea el Señor. Pero no, ustedes aguántense ahí debajo del altar. Amén. Y esos no van a pertenecer propiamente a la iglesia. Esos van a servir. Esos tienen palmas en sus manos. Bueno, vencieron. Pero van a servir. No van a reinar. Como va a reinar la iglesia. Así es que aquí lo que hay que irse en el primer viaje. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Pues bueno, allí entre el sello 6 y el sello 7 hay un paréntesis. ¿Ves? Y Juan ve una grande compañía que sube con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Porque la iglesia va a tener corona, señores. ¡Aleluya! Es muy distinto. Una gran compañía que sube. Y a Juan le preguntan, bueno, ¿y esto? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan dice, yo no sé, como Juan pertenece a la iglesia, ¿no? Y la iglesia ya está de fiesta. Digo, yo no sé, porque es que la compañía de la iglesia ya subió, con él sube acá. ¿Estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ah, yo no sé. Entonces él mismo le contesta, el ángel, si estos son los que vienen, ¿de dónde? Gran tribulación. Si han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, fueron testigos de Cristo, dieron su vida por Cristo, pero no van a disfrutar de los privilegios de la novia y de la esposa de Cristo. Ese es ese paréntesis que hay allí, ¿ves? Es un paréntesis. La multitud de almas de la gran tribulación. Entonces, el sello número 7. Y está. Silencio en el cielo. Media hora de silencio. Yo me puse a pensar en ese silencio en el cielo, porque es la única vez que en el cielo hay silencio. Usted sabe que en las iglesias nosotros a veces guardamos más silencio que tienen que decir, nos dicen, ¡vamos, alabe a Dios! Pero en el cielo esa avalancha de adoración y de alabanza, eso es continuo, de día y de noche, todo el tiempo. Pero entonces, el sello número 7, silencio en el cielo, media hora. Y yo me puse a estudiar eso de media hora, pero esto media hora, ¿qué querrá decir esto que media hora? Bueno, me seguí pensando y orando, y como esa media hora está dentro de los 7 años de la semana número 70 de Daniel, pues yo me puse a computar ahí esa media hora dentro de los 7 años. ¿Qué tiempo es? y me dio 3 días y medio de silencio, 87 horas, 3 días y medio, 84, 3 días y medio de silencio en el cielo, porque esa media hora está dentro de la semana número 70 de Daniel, está dentro de los 7 años de la gran tribulación, y me dio 3 años y medio. Y qué interesante, porque la gran tribulación está dividida en 2, 3 años y medio y 3 años y medio, y ahora hay un silencio de 3 días y medio. No estuvo muy interesante. Entonces viene un paréntesis, ve allí, aquella P y el paréntesis. Juan ve una escena en el cielo de Cristo oficiando como nuestro sumo sacerdote. A ver, que anoche hablamos del Señor en el lugar santísimo en el cielo, Él es nuestro sumo sacerdote, y Juan lo ve ministrando. Aleluya. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Mire, a veces a alguno le parece como que esto es una utopía, como que es una fantasía. No, no, no, no, esto es real. ¿Cuántos creemos que esto es real, hermano? Bendito el Señor. Pues bueno, entonces, en Apocalipsis hay 3 series de juicios. Primero, los sellos. Mire, en el 6º sello hay juicios a través de la naturaleza. Hay terremotos. Los terremotos terribles. El sol se oscurece. En ese 6º sello hay juicios aquí abajo, en la tierra. La luna se torna en sangre, como sangre. El cielo dice que es enrollado. Imagínese usted. Los montes son sacudidos e islas desaparecen. Y no hay que dudar que la isla de Puerto Rico sea una de esas islas que desaparece. ¿Sí? Resulta que el lugar más profundo que tiene el océano Atlántico está aquí cerquitita. Aquí cerquitita está. Aquí al norte de Puerto Rico, cerquitita. Una milla nada más. Así que Puerto Rico está en un barranco. Y vienen esos terremotos. Y facilito Puerto Rico así. Hay que estar preparado, mi hermano. Gloria al Señor. Entonces, empieza la 2ª serie de juicio, que son las trompetas. Allí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta allí llega la primer mitad. La gran tribulación, la primera mitad. Que viene del cielo granizo, mezclado con fuego y sangre. Y ese granizo va a pesar cerca de 100 libras, la piedra. 96 libras, la piedra de granizo. ¿Cuántos han visto granizo? ¿Verdad? Pero son unas bolitas así como la uña a veces. Pero lo que viene allí son piedras de casi 100 libras. Ajá. Y el que le caiga una piedrita de esa en la cabeza. ¿Y qué edificio se queda en pie con un aguacero de piedras de 100 libras? ¿Cuántos van a estar aquí para él? Arreglémonos. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, además del granizo, mezclado con fuego, se prende todo. Y también sangre. Imagínese usted. Terrible. Y nos dice que la tercera parte de los árboles y de la hierba se quema. La segunda trompeta. Una montaña encendida cae al mar. Y la tercera parte del mar se torna en sangre. Y la tercera parte de todos los navíos del mundo se hunden. Y la tercera parte, tanto de peces como de hombres, mueren. Eso va a ser serio, ¿sabe? Fuerte, pero más fuerte es haber crucificado al Rey de la Gloria. Entonces viene la tercera trompeta y una estrella que se llama Ajenjo cae en los ríos y en las fuentes, en el agua potable. Y entonces el agua potable se torna amarga. Entonces la gente abre la llave para tomar agua y se echa un trago amargo. Eso no es cuento, eso es palabra de Dios. Amén. Y Dios hace eso. Mire, alguien dirá, óyeme la tercera parte, porque aquí, mire, aquí, con la muerte esa del caballo número 4, mueren en el mundo 1.125 millones de personas a base de la población mundial de hoy, que hay 4.500 millones. Si fuera ahora, mueren allí nada más 1.125 millones con el cuarto caballo. Así que mire cómo es la cosa. Entonces aquí, la tercera parte de los árboles se quema, la tercera parte del mar se torna en sangre, la tercera parte de los navíos se hunde, la tercera parte de todo ser viviente muere. La tercera parte del agua potable se torna magra. Y la cuarta trompeta afecta el sol, la luna y las estrellas. Y la tercera parte del sol se oscurece. Y la tercera parte de la luna se oscurece. Y la tercera parte de las estrellas se oscurecen. Y entonces será un día cortito, que ya a las 2 de la tarde ya es de noche. Amén. Entonces, oye, pero eso está duro. Pero no te olvides, Habacuc oró en la ira, acuérdate de la misericordia. Y Dios no los destruye a todos de una vez, Él les va dando, porque es que nosotros, mire, si nosotros los cristianitos, nosotros los santitos, nosotros que decimos, yo he nacido de nuevo, gloria a Dios, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, aleluya. Mire, a nosotros que somos tan santitos y tan buenos, el Señor tiene que, ñam, ¿sí o no? Y si no lo hace, nos perdemos. Ahora dígame usted, a unas generaciones rebeldes, que no se arrepienten, maldicen a Dios, viendo el juicio. Pero Dios en su misericordia no los mata a todos de una vez. La tercera parte, deja 2/3 partes todavía, la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Y luego ahí se oscurece el sol, la luna y las estrellas. Y allí hay un paréntesis entre la trompeta 4 y la quinta. Y se oye un ángel que dice que da 3 ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Porque lo que ha pasado es terrible, pero lo que viene... terrible. Entonces después del paréntesis, ¡tra! La quinta trompeta. Y viene un ángel, una estrella, se llama estrella, es un ángel, que desciende de allá arriba, ¿ves? Esto aquí representa la tierra, porque en ese tiempo, mire, está el laodiceísmo, el ecumenismo, la iglesia apóstata, las religiones paganas, el romanismo, y esa es la gran ramera, la iglesia apóstata, todo eso estará allí. Entonces, en la trompeta número 5, se desprende un ángel de allá del cielo, y viene y baja, y se mete y trae la llave del abismo. Porque ¿quién es el que tiene la llave? El Señor, el que tiene la llave. El Señor le dice, mira, llévate esta llave y ábreme el abismo. Alabado sea el Señor. Pues viene él con la llave, abre el abismo. Y mire, millones, millones de demonios salieron del abismo. Demonios horribles, una descripción horrible, horripilante, salen del abismo para atormentar a la gente. Como si ya en el mundo no hubiera suficientes demonios. Pero van a salir millones de demonios cuando ese ángel. Y entonces, ese es el primer ay. Imagínese usted, ese es el primer ay. Y luego viene la trompeta número 6. Y 4 demonios fuertes, de generales, que están atados en el Éufrates, son sueltos. Y entonces, capitanean 200 millones de demonios. Juan oyó el número. Mire, ya había salido cuando se abre el pozo del abismo, dice en Apocalipsis que el sol se nubló por los muchos demonios. ¿Qué le parece? Que salieron del abismo. Pues ahora sueltan cuatro generalísimos de demonios que hay atados en el Éufrates. Y entonces capitanean 200 millones de demonios. Pero el problema ahí es todavía más grave, porque esos 200 millones de demonios vienen montados sobre 200 millones de demonios. Así que demonios jinetes montados en demonios caballos. Son 400 millones de demonios que salen para atormentar con fuego, echan fuego por la boca, con humo y con azufre. Eso es horrible, hermano. Terrible. Y los demonios caballos, dice que en las colas tienen como áspid, que el demonio jinete va matando y va atormentando. Y si alguno se le escapa, el caballo lo coge por atrás. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hasta allí llegamos. Más o menos estamos llegando ahí al 11. Pero yo hice hasta la mitad de la gran tribulación. Mire, hermano, que Dios nos ayude a nosotros estar listos, estar preparados, para que cuando se produzca ese sube acá, todos subamos. ¿Cuántos queremos subir? Pero hay que estar listo, hermano. Hay que estar listo, hay que estar viviendo una vida de santidad, de obediencia, para que podamos oír la trompeta, que la van a oír solo los que están viviendo santamente delante del Señor. Yo recibí un recorte de periódico de Estados Unidos, donde un astrónomo ruso ha seguido estudiando esa nueva galaxia que ha aparecido, que han descubierto. Esto es desde el 66. Desde el 66 apareció esa galaxia. Pero ese ruso ha seguido estudiándola desde el 66, unos 18 años, estudiándola con un telescopio en una montaña en Siberia. Entonces él dice, yo leí un artículo hace ya unos cuantos años, que los astrónomos ven un cuerpo celeste que en vez de tener las características de formación de las estrellas, porque ellos la ven como cuadrada, y que le ven como pisos resplandecientes, y que le ven las paredes que son como cristales incrustadas de joyas y diamantes, y que le ven columnas como estalactitas. Científico, yo lo leí, lo publiqué. Pues ahora este astrónomo ruso ha seguido estudiando. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y este hombre ha seguido estudiando eso desde el 66, que apareció esa galaxia, que es 2,000 millones de veces más resplandeciente que la Vía Láctea, en la cual está la Tierra y el Sistema Solar. Y está a 3 trillones de años luz. Pero en el artículo del 66 ven que como que se viene acercando. Entonces, él dice, yo la he estudiado, yo la estudio, la sigo estudiando. Y yo sé que hay quienes no lo creen, que lo dudan. Pero eso que yo estoy viendo, yo no tengo dudas de que eso es lo que la Biblia dice, la morada de Dios. ¿No lo dice? La casa de Dios. Él dice, yo sé que algunos lo dudan, pero esa es mi conclusión y yo estoy seguro. Entonces otros científicos también comentan, dice, bueno, nosotros no tenemos pruebas para decir que es, no podemos asegurarlo, pero tampoco podemos negarlo. Porque es que ellos saben que las características que ofrece esa galaxia es muy distinta. Alabado sea el Señor. Mire, algunos cuando oyen hablar del cielo, les parece que es una utopía, que es un cuento, que es una falacia, que es una cosa que... ¿Ves? Algunos creen que cuando se mueren van a estar flotando en el espacio. Como un hombre, yo lo oí despedir un duelo, y dijo, un masón, dice, el hermano fulano, que su espíritu ha partido, está flotando en el espacio como el éter. Bendito sea Dios. El cielo es una gloriosa realidad. El cielo es un planeta. Y ese astrónomo ruso dice que Dios tiene por morada una galaxia millones y millones de veces más grande y más brillante que la Vía Láctea. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Para allá es que vamos. ¿Cuántos vamos para allá? Amén. Pero hay que estar preparado, mi hermano. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Cuántos dan gloria y alabanzas a su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, y si tú no estás preparado, mejor prepárate esta noche. A veces se celebra la Santa Cena en la casa de Dios y hay muchísimos hermanos que no pasan a tomarla. Yo no estoy preparado. Mira, si tú no estás preparado para participar de la cena del Señor, si viene el Señor a buscar su iglesia, tampoco te estás preparado para irte con Él. Así es que mejor arreglemos bien nuestra vida con el Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Estemos listos esperando al Señor de un momento a otro, porque de un momento a otro suena la trompeta. ¡Aleluya! Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos para siempre con el Señor. Y Salomón tuvo un vislumbre del levantamiento de la iglesia, y él oyó tres preguntas en el libro del Cantar de los Cantares, cuando subía, aleluya, una pregunta que dice, ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra y de todos polvos aromáticas? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Sahumada de mirra, amargura, dolor, padecimiento, que viene del desierto, del mundo. ¿Quién es esta? Pero sigue subiendo, y hay una segunda pregunta. ¿Quién es esta? Esclarecida como el sol, radiante como la luna, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es esta? Pero sigue ascendiendo para esa galaxia, ¿eh? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sigue ascendiendo, y sigue ascendiendo, y sigue ascendiendo. Y ya nos vamos acercando. Y desde los balcones celestiales vuelvo y preguntan, ¿pero quién es esta? Desde la galaxia ARC 220, así le llaman, ARC 220. Aleluya. ¿Y quién es esta? ¿Quién es esta? Viene recostada del pecho de su amado. Porque al amado lo conocen allá, ¿no? Porque él es de allá. ¡Aleluya! ¿Quién es esta que viene recostada del pecho de su amado? ¿Quién es esta? ¿Ah? Y pero sigue el ascenso. Amén. Encabezado por el novio celestial. ¿Quién es esta? Y cuando nosotros seguimos subiendo con Cristo al frente, entonces ya vamos llegando. Y cuando vamos llegando, el salmista tiene otro vislumbre y dice, alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y entramos al cielo con el novio para celebrar las bodas. Y Juan vio la escena. Y en el capítulo 19 dice: ¡gocémonos! Primero oye un coro de aleluya. Cuatro aleluyazos que dan en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno de los aleluyas es porque la iglesia apóstata fue juzgada. Amén. Cuando nosotros demos ese aleluya, es como abanicar el fuego para que arda más. Amén. Cuatro aleluya. Yo no sé cómo hay hermanos que no les gusta decir aleluya. Que eso es del cielo. Y el que piense llegar al cielo, mejor practique aquí ahora. Bendito el nombre del Señor. Amén. Algunos no alaban a Dios, no dicen aleluya. Y hasta hay quienes dicen, pues si no hay que gritar así, si Dios no es sordo. Bueno, es verdad que Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. No se pone nervioso con las alabanzas. Más bien, Él mora en medio de las alabanzas de su pueblo. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Pues, esos que son calladitos, que no les gusta decir aleluya, llegan al cielo. Si llegan y empiezan a oír aleluya, ¡oh! Bueno, pero esta gente de allá abajo, gritones, están aquí. Ah, no, esto no me gusta, me voy. Y usted sabe que hay solo otro sitio donde irse. Así es que Juan oye esos cuatro aleluya y luego dice: gocémonos y alegrémonos, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y a ella le he dado que se vista de lino fino, puro, brillante. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Póngase de pie, levante sus manos y adoremos al Señor. Y digámoslo como termina el libro de Apocalipsis. El Espíritu y la Iglesia dicen, ¡ven! El Espíritu y la Iglesia dicen, ¡ven! Digámosle al Señor, ¡ven, Señor Jesús! Ayúdame a estar listo, a estar preparado. Bendito y alabado sea el Dios de la gloria. Adore a Dios, mi hermano, alábele.